una burla o un discurso de odio a una legítima expresión de una idea. Una imagen o los memes, las alusiones satíricas son claros ejemplos de ello. Ahora, esto se hace más complicado en estados con democracias más débiles o democracias debilitadas o en regímenes autoritarios donde incluso la lucha contra la desinformación puede rápidamente convertirse en un pretexto para restringir derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión, como una excusa también para apagar o amedrentar algunas voces o sistemas independientes como el sistema de justicia o el periodismo libre, independiente, el periodismo que investiga. Desde el punto de vista conceptual, la desinformación también debe entenderse como un problema complejo, un problema multidimensional, es decir, problemas que no pueden definirse claramente ni tampoco resolverse de una manera definitiva, justo debido a la complejidad, a la cantidad de factores interdependientes que lo componen. Y por esa razón hay que entenderlos con respuestas que son más holísticas, que vienen desde distintos campos o que aluden a no solamente a síntomas, sino a síntomas que son a corto plazo, por poner un ejemplo, verificar una información falsa y corregirla. Eso es solamente una pequeña pieza, un síntoma del problema que a corto plazo revela o corrige una información pequeña, sino también a medidas que siembren a un mediano tiempo o también apuntar a un largo plazo para lograr cambios sistémicos. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores en Boca de Polen. Hacemos una pausa en nuestra entrevista con Patricia para abrir un espacio y felicitar a Radio Teocelo, quienes el 1 de septiembre cumplieron oficialmente 60 años y que lograron festejarlo en días recientes. Felicidades por seguir siendo una escuela para todas y todos los que compartimos este camino de hacer comunicación desde los territorios y las comunidades. Felicidades, compañeras y compañeros de Radio Teocelo, por seguir haciendo comunicación desde lo común, desde lo comunitario, y que sin duda, a propósito de nuestro tema de hoy, abonan a informar de manera crítica y sustentada a su audiencia y a todas las comunidades a las cuales llegan. Abrazos hasta territorio veracruzano. Radio Teocelo, ubicada en el municipio de Teocelo, en Veracruz, cumplió 6 décadas de historia y servicio comunitario, 60 años de compromiso con la gente. Como una de las primeras radios comunitarias del país, su trayectoria ha estado marcada por el compromiso con los pueblos de la región que acompaña día a día. La celebración fue doblemente especial, ya que la emisora ha recibido la concesión de uso social que le permitirá migrar de amplitud modulada, es decir, de AM, a la frecuencia modulada a FM. A lo largo de estas décadas, este medio de comunicación ha establecido tejidos sociales y le ha dado la voz a quien no la tiene, impulsando el bienestar de la población. Escuchemos la palabra del compañero Élfego Riveros, que nos cuenta cómo estuvo esta celebración. Saludos desde Radio Teocelo en Veracruz a todas y todos quienes hacen y escuchan este programa de la red Boca de Polen. Creemos que la fiesta de aniversario del pasado 7 de septiembre pues haya sido el motivo para reunirnos y para festejar. El domingo fue muy emotivo, muy cálido, muy comunitario, gracias a la presencia de las audiencias y demás personas que vinieron de muy lejos representando a sus organizaciones y colectivos. Tuvimos la oportunidad de escuchar y sentir los sentimientos y emociones de quienes nunca nos dejan solos.